Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 19 de mayo. Esta mañana se ha celebrado la reunión de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la Feria Bajo la Piel, que se celebra del 21 al 24 de mayo. Los actos se van a centrar en esta edición en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento y de la Trinidad. Las distintas casetas de la feria de gran tamaño, un total de 20, ya se encuentran instaladas y durante la mañana se ha trabajado en la colocación del escenario y en la decoración de la plaza con banderines en piel. Además, se contará con 8 stands de menor tamaño, así como con la cesión de salones y viviendas que también van a acoger a expositores. Daniel Domínguez, concejal de fiestas, ha explicado que la mañana ha sido muy intensa con multitud de reuniones destinadas a ultimar todos los detalles. Sí, hemos tenido en años anteriores en otras fechas y bueno, este año por desgracia por la borrasca que tuvimos y demás, pues tuvimos que aplazarlo. Lo cuadramos aquí en el puente del Petaquero, que yo creo que también es bastante simbólico, ¿no? Como dice nuestro alcalde, de poder enlazarlo con nuestro día, con nuestro puente en este caso, y bueno, sobre todo habituar un poco también a las personas de Ubrique poco a poco en que este fin de semana pues pueda ser un fin de semana grande también en nuestro pueblo, que sabemos que mucha gente pues está deseando de coger esos días para irse de puente y demás, pero claro, porque tampoco había una actividad concreta, no había actividades ni programas de este tipo. Y bueno, nuestra idea, creo yo, que a futuro, si todo va bien, pues sería que esa fecha se quedara clavada en el calendario y que cada año, pues bueno, sus vecinos, vecinas, Petaquero y Petaquera en este caso, pues sepan que en el puente del Petaquero pues habrá un gran evento en nuestro pueblo, sobre todo dedicado para ellos y para que el turista y todo el que venga de fuera pues vea lo que es Ubrique en 3-4 días cuando podemos montar todo esto en nuestro pueblo. Estamos atando hilos y concretando más o menos el trabajo de cada uno ya para ir afinando, ¿no? Son mucha gente la que participa, muchos stands, tenemos conferencias, tenemos eventos gastronómicos, eventos culturales, hay muchas actividades en sí, hay para pequeños, hay desfiles, ya te digo, puedo darte un poco de detalle ahora de cada día del programa y ya pues anunciarlo con certeza, pero ya te digo que son muchas actividades en estos 4 días que se concentran muy muy continuos en horas y bueno, hay que tratarlo de la mejor forma posible para que todo enlace y para que cuadre y para que cada uno sepa el rumbo que tiene que tener y en qué trabajar cada uno, ¿no? Cada uno tiene que delegar ya en una zona o en un departamento y para que todo vaya cuadrando pues hay que tener bastantes reuniones. Sí, mira, los stands principales, los más grandes ya están todos colocados, se le ha metido la iluminación, se le está, bueno, decorando lo que es la plaza con banderas y demás que de la Escuela de Artesanos y Mayores pues también colaboran con nosotros y hacemos banderines de pieles. Estamos ahora mismo pues intentando terminar ya con el escenario, que lo tenemos también prácticamente terminado desde esta mañana. Y al igual que los electricistas, pues bueno, asegurándose de que todos los cuadros estén en condiciones, empezaremos en breve a colocar los baños portátiles y bueno, intentar pues cuadrar también con todas las personas que llevan los stands y demás para ir dándole las llaves de cada uno para que vayan montando su stand cada uno, dándole forma y decorándolo a su gusto. Y bueno, son cosas que llevamos en mente muchos días, pero cuando llegan los días cercanos como son ahora, pues es el poco estrés, ¿no? Cuando todo el mundo quiere a la vez, cuando todo el mundo te llama y aparte de todo eso de stands y demás, pues también vamos a tener unos 8 o 9 más pequeñitos también de madera que tendremos este año para otros colectivos y demás que también quieren participar con nosotros. Te puedo decir que tenemos 20 grandes, 8 pequeños y aparte tenemos pues diferentes salones que también se ofrecen y colaboran con nosotros para artículos de piel y cosas un poco más delicadas en este caso que queden más sobreguardadas y mejor sitio, vamos, más seguro en este caso. Pues este año pues nos vamos a enfocar sobre todo en la Plaza del Ayuntamiento y en la Trinidad. Más o menos es la idea que tuvimos el año pasado de enfocarlo, solo que como en el tema del agua pues tuvimos que llevarnos el desfile al pabellón el año pasado, pero este año pues el desfile pues lo haremos como el primer año en la Plaza del Ayuntamiento, que la verdad que quedó muy bonito y gustó mucho. Aquí haremos las principales actuaciones también, al igual que en la Trinidad, que serán los 2 puntos donde tengamos escenario y donde tengamos el mayor volumen de actividades. Después tendremos también ludoteca y actividades para pequeños en San Pedro, viernes y sábado, si no recuerdo mal, era de 4 a 10 de la noche los 2 días, Y aparte, pues bueno, habrá animación para los pequeños, habrá actividades de magia, habrá pintacara, programas de hacer chapas, de hacer pulseritas, que también tenemos bastantes actividades para los pequeños en nuestros días y que os trasladaremos en nuestro programa para que los papis y mamis pues estén también al día y puedan llevar a sus pequeños a disfrutar. En materia, bueno, a grosso modo, todos son patrocinadores y empleadores de este evento, ¿no? Entre todos, unos aportan un poco más, unos un poco menos, pero la verdad que esto es un trabajo de todos y a los que tenemos que seguir agradeciéndole, ¿no? Que un año más pues estén con nosotros, que estén colaborando, que sigan apostando, ¿no? Tanto por su negocio como por Bajo la Piel. Y nosotros pues súper agradecidos, ¿no? De que año tras año pues tengamos demanda, ¿no? De que sigan pidiéndonos más sitios y más stands. Y gracias a Dios, pues mira, tenemos hasta lista de espera para gente que deje su stand o que no quiera montar algún año o no pueda, pues tenemos más gente que está detrás de estos stands, que podríamos ampliarlo, pero tampoco es nuestra idea ahora mismo, ¿no? De seguir montando más stands por más sitios. Creemos que está más o menos bien montado ya lo que tenemos, controlado, y lo que intentamos pues consolidarlo un poco más. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Partido Socialista. El concejal Antonio Martel ha centrado esta intervención en ofrecer una valoración de los resultados obtenidos por su partido en las elecciones al Parlamento Andaluz, felicitando al Partido Popular por su victoria. Igualmente se ha referido a la falta de transparencia en la gestión por parte del equipo de gobierno. En primer lugar, sin andarme con mucho rodeo con el asunto de las elecciones, la valoración de las elecciones andaluzas 2026, dar la enhorabuena al Partido Popular por los resultados, unos resultados abrumadores, y adelantándole Lucía por su incremento significativo. No, en este caso, como hay que ser honesto, hay que ir por delante, y lo principal son los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo la honestidad, y reconocer, pues bueno, que el PP ha ganado abrumadoramente, adelantándose a un incremento significativo, y que, bueno, los datos están sobre la mesa, la voluntad del pueblo ya se ha expresado, totalmente legítima, aceptamos todo y cada una de las cuestiones que se han trasladado, bueno, cuestiones a nivel de votación, que, bueno, pues ha querido la voluntad del pueblo de Ubrique para darle esa mayoría al Partido Popular. Nosotros, como segunda fuerza política, con un 17,5%, bueno, pues sí, darle en este caso, pues agradecer a la militancia su labor durante estas elecciones y a los 1.682 votantes que han elegido la opción del Partido Socialista Obrero Español Andaluz, ¿vale? Es una cuestión que queremos resaltar, es importante reconocer, y también, pues bueno, a partir de este punto, viendo los datos y viendo cómo ha transcurrido todo, estas elecciones ya con claramente esa voluntad del pueblo, pues bueno, hacer la autocrítica a nivel interno, también reconocer, bueno, que hay mucho trabajo por delante para recuperar la confianza con la ciudadanía. Es necesario reorientar el proyecto a 180 grados, es verdad que son unas elecciones andaluzas, a nosotros lo que nos atañe a nivel local, pues aceptaremos la parte, bueno, esto es un partido de todos y de todas, y que cada uno tiene una responsabilidad a diferentes niveles, pero sí que es triste el resultado y supone una derrota a nivel regional, provincial y local para nuestra fila. Bueno, un partido tiene que salir a ganar y con vocación de formar gobierno que nos ha alcanzado, o sea, los objetivos nos han alcanzado. Todo lo que no sea pues ganar unas elecciones para el PSOE de Andalucía es un resultado malo, hay que reconocerlo. Habrá que hacer una autocrítica en estos días, pues una autocrítica interna en los órganos del partido. Pero una cosa sí queda claro, estas son unas elecciones andaluzas. Y bueno, que no tienen nada que ver con otros procesos de elecciones, como serían unas municipales, que eso ya otro partido que están aún por jugar, ¿no? Y bueno, seguiremos, pues bueno, para no caer en el desánimo de la fila socialista, pues bueno, pues seguiremos pateando los barrios, dando la cara para defender los intereses reales a través de un trabajo puerta y puerta y a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es una de las cuestiones que hay que dejar claro, si se sabe dónde se está, ¿no? Estamos en una organización política, estos son los resultados y bueno, pues bueno, es lo que toca ahora mismo, analizar los resultados, hacer la autocrítica y ver dónde están los problemas para futuro poder recuperar la confianza. Durante las diferentes sesiones plenarias o información que se solicita a lo que es al equipo de gobierno, ¿no? Pues bueno, todavía tenemos pendientes muchos asuntos sobre la mesa, principalmente sobre datos concretos, sobre proyectos concretos, de cómo se van a desarrollar, y hay mucha incertidumbre. No quiero ponerte en la tesitura porque afecta aquí a lo que es a la radio, pero el presupuesto termina en, según lo que se plasmó en esos presupuestos municipales por parte de este equipo de gobierno, que termina en junio. Y estamos a 19 de mayo y no sabemos evidentemente qué es lo que va a suceder. Lo que queremos es saber qué es lo que va a suceder, nada más. Nos lo expliquen, a lo mejor nos convencen, ¿no? De lo que, pero por lo menos que lo expliquen cuál es la idea que de lo que se quiere hacer con Radio Ubrique, con su patronato. Hombre, hay una, no hay que ser muy avispa, muy águila para saber que lo que se quiere es eliminar el patronato municipal de radio, pero después de su eliminación, pues qué es lo que se va a hacer, ¿no? Hay un presupuesto hasta junio, que es lo único que se en documento es lo que hay. Y queremos saber qué es lo que va a suceder. Y también con, bueno, dentro de que estamos hablando de transparencia y participación, pues bueno, pues el correspondiente consejo rector del patrón municipal de Radio Ubrique, que se va a convertir si finalmente se elimina el patrón municipal de radio. Son preguntas que, bueno, no es que venga hoy blandito, sino los quiero trasladar con el sosiego y con la templanza de que, bueno, pues se pregunta, no contesta y seguiremos preguntando hasta que sepamos la respuesta, nada más, ¿no? Y yo creo que cualquier ciudadano de Ubrique pues querrá saber esa respuesta, al igual que el Grupo Municipal Socialista. Todos los que nos estén escuchando querrán saber en qué va a acabar Radio Ubrique, ¿no? En qué va a acabar. Cambiamos de asunto. La Policía Local de Ubrique informa a la ciudadanía sobre la puesta en marcha del servicio 018 de atención a víctimas de siniestros de tráfico impulsado por la Dirección General de Tráfico. Se trata de un recurso gratuito, accesible y de cobertura nacional que ofrece información, orientación y acompañamiento a las personas afectadas por un siniestro de tráfico, tanto víctimas directas como familiares y allegados. A través del 018 se ofrece orientación sobre qué hacer tras el siniestro, cómo gestionar la documentación y dónde encontrar apoyo psicológico, asesoramiento jurídico o acompañamiento social. Además, proporciona información actualizada y personalizada sobre los recursos sanitarios, psicológicos, sociales y jurídicos disponibles, así como sobre asociaciones especializadas que ofrecen apoyo y asistencia gratuita. El 018, por tanto, es un punto de referencia que ofrece atención en toda España, los 365 días al año y en más de 50 idiomas. En esta edición de noticias también les informamos que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la provincia de Cádiz ha premiado a la actividad Endulzando en Salud del AMPA del Colegio Víctor de la Serna dentro de la convocatoria del primer certamen de proyectos de promoción de alimentación saludables. La actividad premiada ha consistido en el desarrollo de un taller intergeneracional donde han participado el alumnado y abuelos y abuelas del centro, quienes les han explicado cómo se hacen nuestros famosos gañotes. Para desarrollar dicha actividad, el AMPA ha contado con la participación de la Junta Directiva del Centro de Participación Activa de Ubrique, escenario donde se ha desarrollado el proyecto. De esta forma, durante 3 días, todos los niños y niñas del Colegio Víctor de la Serna han pasado por este centro para la elaboración de sus propios gañotes. El acto de entrega de premios tendrá lugar en la jornada del 13 de junio en la localidad de San Fernando. Y por último, dentro del apartado cultural, la Fundación Provincial de Cultura, a través del programa Planeamos, ofrece mañana al alumnado del Colegio Bena Félix la actividad La Pastora y otros cuentos de mujeres. Será a partir de las 10 de la mañana. Y seguidamente, al alumnado del Colegio Reina Sofía se le ofrecerá el taller La Vuelta al Mundo de Cuento en Cuento, cuentos interculturales, dando comienzo esta actividad a las 12 del mediodía. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.